Hola, buenas noches. Gracias por el espacio que le dedican a pueblos originarios y a las luchas actuales. Es muy necesario para nosotros porque hay un montón de voces y de comunidades que son invisibilizadas. Y la hermana, la compañera que llamamos ahora, es una de ellas. Es una luchadora joven, es secretaria de su comunidad. De otra comunidad huichí en Salta, en un pueblo que se llama Quebrachal, que está en el límite con Santiago, está muy alejado de los centros urbanos, y eso también muchas veces les dificulta ir a encuentros de pueblos originarios, a golpearle la puerta a algún funcionario, a denunciar. Cuando les roban sus tierras, bueno, eso más o menos nos va a contar un poquito en primera persona Raquel. Hola, Raquel. Hola, sí, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Nos puede contar a qué comunidad pertenece, de qué pueblo, en qué lugar, en qué provincia? Sí. Bueno, mi nombre es Raquel Moreno y pertenezco al originario Huichí, que se encuentra en la provincia de Salta, departamento Anta, localidad de Quebrachal. ¿Qué conflicto territorial están teniendo ahora? Bueno, el conflicto territorial que estamos teniendo ahora es sobre un relevamiento territorial que se hizo en el año 2013. Con lo que nosotros estamos luchando ahora es por recuperar esos territorios, ya que en la comunidad le hace muchísima falta esos terrenos, porque en el año 2013 se hizo el relevamiento y bueno, los territorios que están en conflicto son 400 hectáreas y esos terrenos se encuentran al frente de nuestra comunidad. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ya tomar posesión del territorio, porque a la comunidad le hace muchísima falta. Y bueno, y estos días estuvimos en reuniones con la comunidad decidiendo qué vamos a hacer con la carpeta técnica, porque ya pasaron 4 años y no tenemos respuestas favorables ni de funcionarios de la provincia ni de funcionarios de nuestro pueblo, ¿no? Y más allá, buenas noches, acá Matías. Más allá de este conflicto que hay con estos terrenos que nos contás que están enfrente de donde están habitando ustedes ahora, la situación de donde están viviendo, ¿en qué se encuentra? ¿Tiene por ahí algún respaldo? O digo, más allá de haber estado ustedes viviendo ahí hace cuánto, ¿no? Que está la comunidad, también está bueno saber para contarle a la gente. Claro, ¿cómo sería la vida en la comunidad? Bueno, a donde estamos viviendo ahora, digamos que es una parte del territorio que está enfrente, es una parte de lo que estamos luchando ahora. Y ahora estamos viviendo mal porque simplemente no tenemos el apoyo del intendente ni de funcionarios. Nosotros siempre existimos cuando están en épocas de política, después no existimos nosotros para ello. Bien, y además un poco me imagino la pregunta que te hacía Raúl ahí la otra vez que aparecía acá desde el otro lado, era cómo es el día a día, ¿no? De la comunidad, porque nos contaba Melissa recién que, bueno, al estar tal vez alejado de los centros urbanos, me imagino que el acceso al agua potable y toda la cuestión que tiene que ver tal vez con infraestructura, caminos, electricidad, a donde están viviendo ustedes ahora, ¿en qué situación está? Todos tenemos agua potable, ¿no? Tenemos electricidad, tenemos caminos, yo diría buenos, porque vi por la televisión que hay otros hermanos que no viven como nosotros. Por ese lado, creo que estamos bien. Es por ahí necesario aclarar que lo que mencionó Raquel recién de la carpeta técnica es lo que sería para nosotros un título del terreno, que no es un terreno, sino territorio que es distinto y es mucho más grande y demás. Es decir, estamos hablando con una referente, una comunidad que tiene sus papeles en regla, sin embargo, esa comunidad está siendo usurpada. Es decir, ellos no están recuperando territorio porque su reclamo ya ha pasado a otras instancias. Sin embargo, sus derechos, que son reconocidos por la Constitución y por tantísimas leyes y convenios, tratados internacionales que hay, está siendo pisoteado, digamos, por a quienes le correspondería trabajar para que se garanticen los derechos de la comunidad. Raquel y la gente de la comunidad ya ha pasado por todas las instancias de golpear puertas de funcionarios, inclusive funcionarios referentes a pueblos originarios, sin embargo, no están teniendo respuesta. Entonces, como que esta es la última instancia del reclamo y de la espera que se está haciendo de la respuesta favorable de esos funcionarios. No sé si me equivoco en algo, Raquel. No, sí, como usted dice, es correcto. Bien, y un poco hablando fuera de aire, es una comunidad grande, hay mucha gente que son varias familias, y ¿por qué ya es momento que ustedes necesitan trabajar la tierra? ¿Cuál es la situación, digamos, que están decidiendo como comunidad para decir, bueno, hasta acá llegamos, ya esperamos, burocráticamente tratamos de hacer todos los pasos que nos pidieron, pero bueno, ante no haber respuesta, ¿qué es lo que piensan hacer, si ya lo tienen decidido, o cómo es el reclamo de acá adelante para decir, bueno, si necesitamos, o sea, estas tierras, vamos a hacer esto, ¿no? Adueñándose de territorio huichí. incluso fui comisaría, fiscalía, juzgado, y en ninguna parte tuve respuestas favorables y todo quedó ahí nomás. Entonces esa es nuestra rabia, ¿vale? Porque otra gente se están beneficiando, gente que no pertenecen a nuestra comunidad, que son otra gente, se están beneficiando de los huichí de acá de Quebrachal, se están beneficiando ellos. Entonces, ¿por qué ese territorio, siendo nuestro, teniendo papeles, no nos otorgan o no nos podemos ir libremente a sacar leña o algo? Porque simplemente nos prohíben a esta gente y por eso nosotros llegamos a esta instancia. Incluso nosotros íbamos a tomar posesión de esos terrenos, porque el terreno del que yo le estoy comentando ahora no está en conflicto, ese ya está otorgado por Nación. Y de los que sí estamos en conflicto es el que está enfrente de nuestra comunidad. Bueno, lamentablemente es una característica que se está viendo tanto en el sur como en Santiago del Estero, esta toma de propiedad a través de la fuerza o de gente armada, con alambrando lugares que durante muchísimos años fueron de tránsito, porque, por como decís vos, es muy diferente el concepto también de terreno con territorio. Y bueno, muchas veces donde lamentablemente se puede haber un negocio, hay que ver ahí contra quién, ¿no? Porque me imagino que ir a la comisaría y que no te atiendan el reclamo, uno dice, bueno, entonces, ¿qué hago, ¿no? ¿A dónde, qué, cómo expreso esto? ¿A quién le comunico? ¿Quién me puede ayudar? ¿Una fiscalía? No sé cómo se sigue, digamos, un paso más allá, de hecho, las denuncias. Bueno, esa sería nuestra lucha ahora, porque no sabemos a dónde ir o qué hacer. Lo que poco que sabemos nosotros, nos está guiando más o menos un hermano de acá, del mismo departamento de ANTA, pero que está en otra localidad, que es en Apolinario Saravia, Pizarro. Son hermanos que nos están apoyando en esta lucha porque están en la misma situación que nosotros. Bien, y hay alguna, sé que cuesta, me imagino, que cuesta mucho trasladarse, aparte uno no puede dejar un montón de quehaceres probablemente, pero ¿hay alguna perspectiva de poder reunirse entre varios tal vez, o varias que tengan la misma situación? ¿O esto es lo más difícil tal vez? Y bueno, por ahora nosotros estamos esperando la visita de un funcionario de acá de la provincia de Salta, que se comprometió con nosotros en darnos una respuesta favorable, que es uno de los ingenieros que conoce bien la carpeta de Tapa Tapa, y creo que anduvo en ese elevamiento también. Y bueno, él estuvo con nosotros reunido hace 18 días atrás, porque nosotros ya nos habíamos reunido con la comunidad a hablar sobre tomar posesión del territorio, porque no teníamos respuesta de ningún lado. Entonces la comunidad decidió tomar posesión, tomamos posesión, y ahí que el que quiera hablar con nosotros, que venga y nos hable a donde estamos. Bien. Entonces, al enterarse, funcionarios provinciales empezaron a llamar, y llamó el señor Montaña, Rafael Montaña, que es centro, nos dijo, paren la mano, esperen. Esperen que yo vaya, hable con ustedes, porque la carpeta técnica que tienen ustedes no tiene valor todavía, porque esa dice que es la primera etapa, le falta una segunda etapa. Puede venir gendarmería, policía, le puede hacer algo, o no sé. Entonces nosotros nos sujetamos ahí, porque él prometió venir. Entonces él vino, habló con nosotros, y él dice no se hace de un día para otro, pero la carpeta técnica ya lleva 4 años van a ser ahora, 4 o 5 años que ya lleva la carpeta técnica y no teníamos respuesta. Entonces, al nosotros no hacer eso o no reunirnos para hacer algo, no tendríamos la visita de nadie tampoco. Entonces, él se comprometió, de aquí 25 días voy, traigo respuestas favorables. Entonces, ayer me comunico yo con él y él me dice, no es fácil, o estoy luchándola, entonces no voy a poder ir en esos 25 días, dice él, porque él firmó libro de acta que se comprometía con nosotros en venir de aquí 25 días. Entonces yo le digo, de esos 25 días, señor Montaña, ya le quedan, le digo, una semana para que usted nos visite nuevamente. Si usted no nos visita, le digo, tendremos que tomar otras actitudes sobre este tema de territorio, del relevamiento territorial. Quedó de llamarme hoy. Le mandé mensaje y no me contestó y no me llamó. Entonces lo que nosotros le pedíamos es que él se presente como él se comprometió, teniendo o no teniendo lo que quería, teniendo respuestas favorables, ¿no? Pero él ya cumple con nosotros, porque si él no cumple, entonces queda como mentiroso delante de nosotros. Y bueno, si él no se presente, tendremos que tomar otras actitudes, porque el supuesto dueño, nos enteramos que no tiene papeles que avalen que él es dueño o que esa tierra le pertenece. Entonces nosotros, al saber eso, la llevaríamos de ganar si nosotros tomamos posesión del terreno, porque incluso él pasa todos los días por la comunidad mirando, o si no hay niños jugando ahí, él ya se baja, anda en una camioneta, él ya se baja, los jueces, incluso amenaza de por ejemplo, ustedes se meten, les voy a dar un tiro, o cosas así, ¿no? Y pasa, hace recorrido casi todos los días, incluso... fue amenazar a este hombre hasta allá, hasta la provincia, a este funcionario que dijo él que el hombre este le fue a amenazar a Rafael Montaña, porque según él dice que él lo estaba encaminando. Así que no sé cómo quedar ahí, pero si el funcionario no se presenta, tendremos que tomar otras actitudes, porque por él mano no hemos hecho lo que pensábamos hacer. Raquel, ¿sabés el nombre de esta persona o si tiene algún conocimiento político? O sea, porque lo veo como, no sé, digamos, apareció de la nada. ¿Qué información se tiene? El supuesto dueño de acá del territorio se llama Carlos Pagola. Bueno, esperemos desde acá, lo que te podemos decir, esperemos que lo mejor suceda, que en una semana o en 2 semanas o en cuanto pueda haber una novedad, tal vez para ser definitiva se estira un poco más, pero bueno, que sea lo mejor posible, ¿no? Sobre todo para ustedes que están ahí expuestos.